La tercera dimensión es un 8 abierto que forma un 3, al cerrar el 3, se convierte en un 8 dividido entre dos realidades, entonces es un 4 al cuadrado. Este ser podrá entrar y salir de las dos realidades, vivirá en una realidad material, más existirá en una realidad etérea. Este número demarcará totalmente el alineamiento. Cuando los números 5, dimensión regular, y 6, dimensión perfecta, se unan, habrán formado el 8. Queremos decir que el conocimiento, 8, estará completo, y para formar el entendimiento, es el 7 que se volteará y se encajará con el 6, formando también el 8. Los alineamientos se producen cuando los números de las dimensiones encajan correctamente, se produce una fusión energética de pensamientos y eso hace que la numeración matemática se coloque en su verdadera forma y lugar. Si sumamos el 8 más 7 más 6 igual 21, son los 21.000 años del próximo alineamiento. 456. ¿Cómo realizaron la introducción de energías pensamientos en la forma hombre? Cuando creamos la forma hombre en el laboratorio, lo modelamos con nuestra energía invertida, la cual se condensó y se convirtió en un negativo de nosotros mismos. A esa forma hombre tuvimos también que grabarle las fórmulas básicas para su propia subsistencia, y esa grabación la tuvimos que realizar en forma de energía pensamiento. La grabación fue colocada en la glándula pituitaria, ustedes la llaman hipotálamo. Esta glándula regula la vida vegetativa y maneja la conducción motora automática de la forma hombre. Las fórmulas están grabadas en los nímeos, genes, los cuales son legados de padres a hijos. 457. ¿Cómo se realizó la construcción de la burbuja esfera que ustedes hicieron en el laboratorio? No fue fácil, muchas experiencias fueron realizadas antes de llegar a lo que queríamos hacer. Lo más difícil fue invertir nuestra energía. Lo primero que creamos fue la esfera, el cráneo. Este tenía que ser resistente, porque debía albergar a la burbuja, la masa encefálica, los dos juntos crearían el cerebro, y el desarrollo del cerebro crearía la mente. Esfera, cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a la misma distancia del punto interior llamado centro. Espacio o ámbito a los que se extiende la acción o la influencia de algo o de alguien.